mejor no lo acabo de entender ni yo mismo, así que no te lo voy a contar, ¿no? Prefiero. Y dirás, ¿qué es lo que iba a decir? Pues nos quedamos con ese secreto. Estaba hablando de Steve Harris, que estaba encantado, de porque Dickinson era el cantante perfecto para dar lustre a sus nuevas composiciones. Unas canciones que satisfacían el gusto del bajista por el rock progresivo, por los desarrollos largos, por las historias sobre fantasmas y casas encantadas. El gusto por el rock más coñazo, pero que aún daría tres coletazos muy respetables. Si solo pueden escuchar un disco de Iron Maiden, solo uno, escuchen The Number of the Beast. Escúchenlo porque es el mejor. No digo el más emocionante, ni el más duro, ni el más perfectamente ejecutado, sino el mejor. Así lo explicaría un músico y no le faltaba razón. The Number of the Beast, decía, será siempre el disco más representativo de Iron Maiden, porque dio comienzo a una trilogía mítica en el mundo del heavy. Porque hay putas, como en la siguiente canción, un homenaje dedicado a la película, una de las películas más preciosistas que ha dado el cine inglés, Children of the Damned, canción que ayer escuchamos, y un himno imperecedero que a su vez es el máximo exponente del estilo galopante que tanto irrita a unos y deleita a otros, la inmortal Run to the Hills, con la que abriremos mañana y la que cierra el álbum. Pero vamos a lo que vamos. 22 Acacia Avenue, 22 Avenida de la Acacia, es la continuación de una historia que comenzó con Charlotte de Harlot, de su homónimo primer álbum. Canción que hace referencia a una prostituta que conocía a Paul Di'Anno y que trabajaba en alguna calle desconocida de Londres. Por cierto, dicen que era fea y muy barata. Pues bien, 22 Acacia Avenue vuelve a tratar sobre Charlotte. Y esa dirección a la que se refiere el título era la dirección donde vivía en el East End de Londres, tal y como cuenta Steve Harris. ¿Qué podemos escuchar en el 22 de la Avenida de la Acacia? Una canción compacta, potente, directa, un inicio que ha inspirado una cantidad enorme de canciones. Una estructura que se mantiene durante la primera parte del tema repitiéndose, añadiendo luego un cambio de ritmo que nos introduce en lo que parece una canción distinta, un tema nuevo. La canción se hace más melódica y con muchos toques épicos en los momentos más álgidos de Bruce Dickinson. Pasada la mitad del tema entran las guitarras, trayendo algo de paz y atmósfera al tema. Una parte instrumental más suave, pero que acaba pronto con el resurgir de los contundentes ritmos de la batería de Clive Burr. Final apoteósico, con Bruce Dickinson disparado y las guitarras marcándose un nuevo solo, ahora más contundente y rítmico si cabe. Where we can go 22 Acacia Avenue. Made a lady that I know. So if you're looking for a good time, and you're prepared to pay the price, enorme este 22 Acacia Avenue, Iron Maiden, The Number of the Beast. Mañana volverán a las 10:30, seguiremos con el álbum Dover dentro de unos pocos minutos aquí en Oldie Motel. Y recordamos el 22 de febrero del año pasado, 2014, el Palacio de Deportes de Granada acogió a más de 7.000 personas en el concierto grabado de Loquillo, repasando su carrera. Jaime Stinus dirigió en el escenario mientras Loquillo colocó la voz bien abajo en este maravilloso rompeolas en directo. Oldie Motel, Rock FM. Una buena noche de martes aquí en la Radio del Rock. Yeah.